amargado por esta la situación que está pasando. Lamentablemente, en nuestro país que vivimos, no hay justicia para nosotros, la seguridad ciudadana no hay. Yo creo que todos tenemos que trabajar, todas las organizaciones tenemos que unirnos, según nuestros usos y costumbres tenemos que hacernos respetar, porque no es aquí nomás tenemos que dejar esto. Esta hermana Verónica era ejemplo de mujeres de pollera, una periodista que siempre hablaba de aymara, eso es nuestro ejemplo. Esa mujer merecía de nosotros y además estaba llevando adelante ese programa. Pero estos, ¿quién serán esas personas? Hay que encontrar, pero tiene que hacer conocer merecido, agarrar, no soltar hasta que pague esa justicia. Y tiene que ser, a veces dejamos así nomás y muchas veces a veces soltamos así nomás y peor problema hace. Desde hoy no tiene que ser así. Nosotras como organización Bartolina Sisa vamos a movilizarnos y pedir esa justicia, encontrar que haya las instancias que pertenecen. Ya tiene que estar movilizándose mañana o pasado, tiene que aparecer esas personas. ¿Quiénes son? Hay que agarrar, hay que meter en la cárcel, pero hasta que haya una justicia para nuestra hermana, su hermano que han fallecido. Nos duele harto como mujeres, nos va a hacer falta esa hermana, porque era una mujer ejemplo para nosotras, pero nos duele. ¿Qué podemos hacer? Decir a su familia condolencia, a su papá, ¿cómo estarán? A veces nos duele a nosotros. Yo creo que hay que organizarnos en el alto a las organizaciones, juntas vecinales. No miraremos así nomás. Cuando un ladrón asalta a una hermana, no miramos nomás. Ya no tiene que ser así. Ya tenemos que organizarnos. También de los policías tiene que ser muchos en alrededores. Tiene que estar fuerte. Y también ayudemos nosotras también. Así juntos, seguro que vamos a salir. Pero si no miramos nomás, no va a poder. Va a seguir esto lo que está pasando. Entonces, con esas palabras, como Federación de la Paz Bartolina, así hemos venido, todo el comité ejecutivo, y nos duele. Como mujer, nos ha dolido harto lo que pasó a nuestra hermana Verónica y su hermano. ¿Ustedes respaldan ese pedido de pena de muerte? Nosotras tiene que descubrirse, yo creo que es eso, hay que analizar. Si hay que hacer, hay que hacer, pero juntos, porque no podemos dejar así nomás y no podemos quedar quitando las vidas a nuestros hermanos, los jóvenes que pasan en el alto. Pero si vamos a analizar, si hay que hacer eso, una ley fuerte tiene que salir para que no pase esto, lo que está pasando hoy en día, hermano.